Relato en blanco. Un relato corto de Anabel Gil, narrado por Joan Mora. Sentado en su silla, apoyando los codos en el escritorio, contemplaba, sin ver, el papel en blanco que yacía bajo su oscuro rostro. De sus dedos caía ahorcada la pluma que siempre se le petaba en el momento más inoportuno. Su cabeza se apoyaba en el dorso de sus manos cruzadas. Era incapaz de sustraer cualquier pensamiento y transformarlo en un aglomerado de conjuntos. Sabía perfectamente lo que sentía, pero su intimidad le censuraba el deseo a transmitirlo a los demás. Le negaba el fluir de las palabras. Le negaba toda retórica que supusiese la desvelación de todo lo que sentía. Pero algo ocurrió. Algo se reveló en su interior, provocando que la pluma cayese al vacío relato, derramando toda su tinta y convirtiendo la ceguera en oscuridad. Sus manos, en un acto de reflejo, siguieron el destino de la pluma sin poder evitar lo acontecido. Estas se derrumbaron ante tal estropicio y se plantaron encima del folio manchado. Pero, de pronto, la tinta empezó a moverse en dirección a sus dedos. No podía mover sus manos, o quizá no quería. Así que la oscuridad lo tuvo fácil y se coló entre las uñas de sus dedos. El perturbado escritor jadeó suavemente. Notó cómo la tinta se colaba en sus venas. Estaba fría y empezó a trepar. Sus ojos seguían el camino de la tinta hasta que dejaron de ver. Todo se volvió negro. Su cuerpo estaba rígido. Parecía que una lucha se daba en su interior, pero él no sabía de qué lado estaba. Solo sabía que sentía mucho dolor y quería que parase cuanto antes. De repente, algo o alguien gritó salvajemente, provocando que el escritor apartase sus manos del folio. Y sin ser consciente de lo que pasaba, la lucha terminó. Algo había muerto en su interior. Y sus ojos lo celebraron. Lágrimas de tinta cayeron como nunca antes lo habían hecho. Acariciaron el papel y libres se dejaron ver tal cual eran. El relato más triste jamás contado. Las palabras del relato eran pura armonía. La descripción del dolor era perfecta y lo convertían en belleza artística. Las palabras habían conseguido, por fin, mostrar la esencia del dolor. El dolor había dejado de ser abstracto para convertirse en un relato de una crudeza bestial. Tras ver de lo que había sido capaz, el escritor no tuvo más opción que quemar inmediatamente aquel horror. Nadie jamás podía verlo. Sería la perdición para la humanidad, pues desde el momento en el que lo leyesen, serían capaces de expresar fielmente todas sus perturbaciones. Y lo peor de todo, nunca podrían olvidarlas. Relato en blanco. Un relato corto de Anabel Gil, narrado por Joan Mora. ¶¶